se paga con la vida. La misma que cuando un pueblo lucha por la suya. Y hay mucha gente que ya ha aprendido la lección. Pregunta en Cuba, Chiapas, Nicaragua o El Salvador. Levántate contra la opresión y grita conmigo la palabra rebelión. Rebelión. ¿Y acaso no te ha contado tu abuelo que también luchó? Contra el fascismo asesino y gritó rebelión. El grito rebelión. Las cosas no han cambiado, todo sigue igual. Todo sigue igual. Es el mismo perro con distinto collar. Por eso te digo, levántate contra el opresor y grita conmigo la palabra rebelión. Es el mismo perro con distinto collar.